Hola, te doy una amorosa y especial bienvenida a este encuentro de luz que nos reúne en este momento, independientemente del tiempo y el espacio. En el momento en que estés recibiendo esta información, así no sea exactamente en el día de hoy, que es un día bien especial, no importa, no tiene para nada una diferencia, porque al fin y al cabo el propósito de este encuentro es abrir un espacio de autoconocimiento, es decir, una oportunidad para entrar dentro de nosotros mismos, para hacer una introspección, es decir, una inspección dentro de nosotros, un inventario, para saber un poco mejor cómo estamos manejando nuestra vida. Otro propósito importante de este encuentro es ayudarte a tener la capacidad de reflexionar y de ser consciente de la cantidad de ataduras que puedas tener en tu vida en este momento. Por consiguiente, es un encuentro de liberación. Es un encuentro que nos ayuda a ser más libres, es decir, a tener cada vez menos apegos en nuestra vida que nos llevan al sufrimiento. Este también es un espacio para ayudarte a reconectarte, es decir, conectarte nuevamente con quien eres verdaderamente. Por eso este es un espacio de despertar, un espacio de sanación, un espacio en el que lo que pretendemos hacer es que tú logres ese equilibrio, esa armonía interior, ese balance interno, para que de esa manera se vea proyectado en tu mundo externo. Pero principalmente, el encuentro de hoy es un encuentro de empoderamiento, que te va a ayudar a retomar el poder sobre tu vida. Estos espacios, estos encuentros de luz, son un entrenamiento en el a veces tan difícil para nosotros los seres humanos, el arte de sanar nuestra vida y ser libres y felices. Para lograr este tan difícil a veces propósito que tenemos todos los seres humanos como misión de vida, recordar que somos libres y felices y manifestarlo en nuestro plano físico. Afortunadamente para esto contamos con una cantidad infinita de cómplices, con unos amigos de luz, con unos sanadores de luz, guías amorosos que están vibrando en niveles altísimos de conciencia, en niveles en los que solamente existe el amor, la paz, la sabiduría, la claridad, la luz. Algunos de estos seres, nosotros los humanos los llamamos ángeles, a otros los llamamos maestros, a otros los llamamos guías espirituales. Independientemente de la forma en que tú te dirijas a estos guías de luz, ellos están ahí. El nombre no importa en realidad, el nombre que les damos a nuestros amigos de luz que nos iluminan el camino en nuestra experiencia humana, es realmente más una decisión humana que una necesidad de ellos. Ellos son seres que no tienen necesidades, igual que nosotros, sí las tenemos. Así que no importa cómo los llames, igual ellos están ahí. Son una legión completa, una cantidad infinita de seres amorosos que están allí para ser nuestros faros, para mostrarnos el camino, sobre todo en medio de la tormenta. ¿Por qué tormenta? Y es exactamente eso lo que estamos experimentando los seres humanos en este momento. Y por eso la importancia de recibir herramientas de sabiduría, herramientas de claridad, herramientas de reflexión, de sanación, herramientas de luz. Y es porque estamos experimentando un cierre de ciclo en donde todo lo que no funciona en armonía y en equilibrio se está transformando. Y si no se transforma, pues tendrá que desaparecer. Esto lo profetizaron refiriéndome a profecía como una advertencia amorosa y sabia, no como una adivinación. Nuestros ancestros, muchos de nuestros ancestros, sabían lo que iba a pasar en este momento acercándose el año 2012. Especialmente unos amorosos y muy sabios seres que eran los mayas. Ellos, que eran unos expertos en medir ciclos, ellos decían que absolutamente todo en el universo eran ciclos que iniciaban, se desarrollaban y terminaban, y que eso era así eternamente. Ellos, que eran expertos en estas mediciones, nos dejaron esta amorosa advertencia, sabiendo que por esta época en que se cierra un ciclo, una era, la era del materialismo, la era del sufrimiento, de la lucha, del conflicto, para iniciar una nueva era de armonía, de paz, de luz, de amor, de respeto, de niveles de conciencia más altos, sabiendo ellos que este ciclo se iba a cerrar, nos dejaron esa valiosa herencia, esa amorosa advertencia, sabiendo que íbamos a estar en procesos muy fuertes, en procesos donde íbamos a tener que replantear cómo vivimos y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con el universo, cómo nos relacionamos con Dios, o cualquiera que sea la forma en que te dirijas a la fuente única de luz y de amor. Ellos, en una de esas amorosas advertencias, decían que nosotros los seres humanos, por esta época, especialmente desde el año 1992 hasta el 2012, los últimos 20 años de este ciclo que termina, íbamos a entrar en algo que ellos llamaron muy sabiamente el Salón de los Espejos. Ellos se referían al Salón de los Espejos como la capacidad que íbamos a tener los seres humanos, o mejor, la oportunidad que íbamos a tener los humanos para mirar con conciencia cómo estamos cada uno de nosotros experimentando nuestra vida humana, para vernos con los ojos muy abiertos y enfrentar y trascender y sanar todo lo que sea necesario, todo lo que no esté vibrando en armonía. También decían ellos que en el Salón de los Espejos, los seres humanos vamos a tener la oportunidad de mirar en los otros lo que cada uno de nosotros tiene que sanar. Todas las personas que están alrededor nuestro y que llegan a nuestra vida por una razón sabia y perfecta, son un espejo. Ellos, a través de esta amorosa advertencia, nos invitan a hacer conciencia de esto, a parar un poco este afán de materialismo, de tener, para empezar a centrarnos de una vez por todas en lo que nos llevará a ser libres y felices, que es el ser, no tanto el tener. Para lograr esto, contamos con muchísima ayuda, con esta legión de la luz que mencionaba anteriormente, y esta ayuda para lograr ser libres y felices, para lograr replantear nuestra vida y para lograr comenzar de una vez por todas a relacionarnos de una forma más armónica, más pacífica, más placentera, más amorosa, más elevada. Esta ayuda, que está siempre disponible, se potencializa, es decir, está muchísimo más alta esa energía cuando se abren algo que se llama el portal dimensional, los portales dimensionales. ¿Qué es un portal dimensional? Cuando hablamos de un portal, estamos hablando de una puerta muy grande, y cuando hablamos de dimensional, pues nos estamos refiriendo claramente a las dimensiones. Los seres humanos estamos vibrando en nuestro planeta en este momento en la tercera dimensión. Pero hay dimensiones superiores, no estamos solos. Hay dimensiones superiores, más elevadas. esas dimensiones, en esas dimensiones es donde existen, en donde vibran estos amorosos guías de luz que nos facilitan el proceso de sanar nuestra vida en nuestra experiencia humana. Cuando se abre un portal dimensional, tenemos entonces un acceso más fácil a esa poderosa energía que nos reconecta con nuestra verdadera esencia y con nuestro poder interior, con ese mago que hay en cada uno de nosotros, los humanos, que es nuestra verdadera esencia. Debemos recordar que no somos un cuerpo físico, no somos una mente, somos luz, somos magia, somos amor, somos paz, somos equilibrio y armonía. Hablar de portales dimensionales últimamente ha sido muy común. Muchas personas, afortunadamente, están comenzando a despertar, a elevar su nivel de conciencia y a dejar de creer que todo lo que tenemos es lo material y que todo lo que existe es lo que vemos con nuestros ojos físicos. Por eso, a través de diferentes herramientas y diferentes disciplinas y diferentes corrientes, se ha venido estimulando el hemisferio derecho, en donde está el sentir, en donde está la conexión con nuestro verdadero ser, la intuición, el ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Y por eso, algunos acontecimientos últimamente han revelado la apertura de algunos portales dimensionales. En realidad, se están abriendo portales dimensionales desde hace un buen tiempo, porque la humanidad cada vez está más preparada para eso, para tener acceso a esta poderosa energía que nos va a ayudar a sanar nuestra vida y a trascender todas estas limitaciones y estas ideas, creencias falsas acerca de la carencia. Algunos de esos acontecimientos han sido muy claros, muy contundentes. Por supuesto, es importantísimo ver desde qué hemisferio o desde qué parte de nosotros lo interpretamos. Uno de esos acontecimientos ocurrió en Noruega el 9 de diciembre del año 2009, justo antes de que fuera entregado el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Para las personas que razonan, es decir, las personas que ven la vida desde el hemisferio izquierdo y que necesitan una explicación científica, algo medible, algo que sea comprobable, esto que sucedió en Noruega, que fue un espectáculo que miles y miles de personas lo vieron, fue simplemente un fenómeno físico, un misil que falló, que provenía de Rusia, pero en realidad para otras personas fue la apertura de un portal dimensional. Para los escépticos, esa luz azul viene de la tierra hacia el cielo. Para otros, es al revés, viene del cielo a la tierra. Como somos libres, es decir, tenemos libre albedrío, la capacidad de elegir, pues simplemente cada uno elegirá qué verdad quiere ver aquí. Para mí personalmente es la apertura de un espectacular portal dimensional. Este fue otro, en Moscú, en octubre del 2009. Igual, para los escépticos, muy hemisferio izquierdo, es simplemente una ilusión óptica. Para otros, una nueva apertura de otro portal dimensional para que tengamos acceso a esta poderosa, sanadora energía y a esta capacidad de poder recordar que nosotros somos más que este cuerpo físico. Hay un portal muy especial, muy importante dentro de todos los que se han abierto últimamente para que tengamos acceso nosotros los humanos, y es el portal 1111. Este portal 1111 es importante, igual que todos los demás, pero este especialmente porque es un llamado que nos hacen nuestros seres superiores, nuestros hermanos mayores, seres de altísimo nivel de conciencia que simplemente quieren ayudarnos a nosotros a evolucionar igual que lo han logrado ellos. Ese es su interés. Es un llamado de ellos, de estas energías superiores, al despertar, precisamente para replantear nuestra vida y recordar que no somos únicamente un cuerpo físico, una cantidad determinada de dinero, un estatus o una posición dentro de la sociedad humana. Este llamado al despertar comenzó, o este portal 1111 en realidad se abrió el 11 de enero del año 92, que coincide perfectamente con la amorosa advertencia, o una de las amorosas advertencias de los mayas, acerca de los últimos 20 años en los que los seres humanos íbamos a tener la gran oportunidad y al mismo tiempo el gran desafío de empoderarnos y de elevar conscientemente nuestro nivel de vibración hacia el amor y la paz, hacia el respeto y la armonía. Ese día se reunieron en todo el planeta miles y miles de personas que sabían, que recibieron esta información porque estaban preparados para recibirla, así como tú la estás recibiendo en este momento. Estaban listos para despertar, para empezar a hacer cambios importantes en su vida y ayudar en los cambios que sabían que venían para nuestro planeta en estos últimos 20 años. Ese día todas esas personas se unificaron en su pensamiento y en su sentimiento para empezar a enviar rayos de amor y de luz desde su corazón a todas las personas que lo rodeaban, todas las personas que estaban alrededor de ellos, y para expandir esa luz, esa intención amorosa a todo el planeta. Desde ese día, este portal está disponible para nosotros. Desde ese día, cada ser humano que quiera, que esté dispuesto y abierto y se sienta listo para recibir energías más amorosas, más elevadas, tiene a su disposición esta puerta para atravesar por ella. Pero cada vez que hay una unión de el 11-11, en este caso en una fecha especial como en la que estamos entregando esta información en vivo, pero te repito, independientemente del momento, a través del tiempo y del espacio, que es un concepto únicamente humano, tiempo y espacio, no importa cuándo estés recibiendo esta información, recuerda que este portal está abierto permanentemente. Solamente que en días especiales como el 11-11, el 11 del mes 11, esta energía está en su punto máximo. Está en un nivel tan alto de poder, de fuerza, que nos permite lograr el propósito que tiene o que tuvo la apertura de este portal. El portal 1111 es un portal de unidad y de conectividad. Es decir, es una energía que nos sirve para unirnos como seres humanos, para recordar que todos somos parte de una misma energía, solo que cada uno lo manifiesta de forma individual. Eso se nos olvidó a través de la historia de la humanidad y nos volvimos seres absolutamente egoístas, individuales, totalmente. Ya es hora de despertar y ya es hora de recordar que en realidad lo que yo piense puede afectar a todos los seres que estén alrededor mío, a mi planeta y al universo entero. Este es el propósito del portal 1111, la unidad y la conectividad. La conectividad es conectarnos nuevamente con nuestra verdadera esencia. Esa conectividad empieza con nosotros mismos. Es un trabajo individual, personal. es un trabajo que se hace de acuerdo a la intención y al deseo ardiente del corazón de cada uno de transformar su realidad por una más armónica y más feliz. Por ahí se empieza. Pero no podemos olvidar que esa reconexión debe ser con la fuente. Es a través de la fuente de luz y de amor, te repito, no importa cómo la llames, Dios, universo, energía creadora, Padre bondadoso, como quieras llamarla, la fuente. Para comunicarnos con la fuente, debemos estar muy conscientes que somos parte de esa energía y que somos uno solo con ella y con todos los seres vivos que están alrededor nuestro y en otras dimensiones. En realidad todos somos una misma energía que proviene de la misma fuente. Esto nos permite empezar a ser más solidarios, a respetar más las diferencias, a comprender que la manifestación del otro es de acuerdo a su proceso de evolución de conciencia y yo debo respetar eso y tratar amorosamente, como nos lo dijo nuestro amado maestro, amados los unos a los otros. Esa es la nueva realidad que nos invita a manifestar un portal como este, el portal 1111. Es una energía, cuando se abre un portal, vamos a imaginar que es como una gran despensa, una gran alacena, en donde todos podemos tener acceso libremente para sacar de allí, aprovechar al máximo esa energía, fluir con ella, llenarnos con esa luz. Esa energía que sacamos de esa despensa es una energía, especialmente la del portal 1111, es una energía que potencializa nuestra capacidad de servicio incondicional. Recordemos que el servicio es muy importante. A eso vinimos, a servir a los demás. Pero para poder servir a los demás debemos empezar por servirnos a nosotros mismos primero. O si no, ¿con qué contamos para servir a otros? Ese es el orden. Hacer una introspección para tener un balance de quiénes somos y cómo estamos viviendo nuestra experiencia humana. Esto es importante y la energía del portal 1111 nos ayuda a tener aceptación, es decir, aceptarnos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades para evitar y para ir trascendiendo hasta eliminar completamente el juicio, la autocrítica y el látigo que nos damos a veces los seres humanos. Esta energía, al ayudarnos a hacer este proceso de introspección a través de la aceptación, nos empodera, nos ayuda a retomar el poder. Es una energía de empoderamiento, nos llena de confianza, nos llena de fe, nos llena de esperanza. Eso es lo que tenemos disponible con el portal 1111. Recordemos que primero es un proceso individual para después ayudar al proyectarla a otros y al planeta entero. La reconexión con la fuente es muy importante para pedir ayuda, para pedir una guía, una orientación, para pedir fuerza, para pedir una dirección. Cuando se abre un portal, todos los seres amorosos de luz, la legión de la luz completa, están dispuestos más que nunca, siempre están ahí, es importante aclarar eso. No es que si hoy no se hizo, entonces ya, perdí la oportunidad. No, aquí el tiempo lo manejamos nosotros con una limitación, porque es un concepto netamente humano, pero empecemos a dejar de pensar como humanos y empecemos a pensar como quienes somos en realidad, seres multidimensionales. Entonces, la apertura de este portal nos ayuda mientras recordamos que nosotros somos esa fuerza, esa guía, esa orientación, esa sabiduría y esa luz. Fechas como el 1111 que es algo así como un código de activación a nivel de la mente subconsciente, es decir, es un llamado de atención. Recordemos que el portal 1111 es un llamado al despertar, es un llamado de atención que nos ayuda a recordar permanentemente. Quiero que quede muy claro, es a nivel subconsciente. En este momento que estás recibiendo esta información, a partir de este momento, si no la conocías, vas a hacerlo de forma consciente. Pero fechas como el 11-11 o el hecho de ver el 11-11 en relojes, en nomenclaturas de direcciones, en placas de carros, en el relojito del microondas, en fechas de nacimiento, en fin, el hecho de que nos llame la atención y por alguna razón volteemos a mirar y en ese momento veamos un 11-11, es una indicación, es una señal de que estamos en el camino correcto, que estamos activando, despertando nuestra verdadera esencia y elevando nuestro nivel de conciencia. Por eso cada vez que veamos este 11-11, la idea es que tengamos una sonrisa en nuestra cara, que sonriamos con el corazón, con el alma, con nuestra luz. Y si no nos da vergüenza hacerlo, también deberíamos sonreír con nuestros labios, con nuestro cuerpo físico completamente, porque quiere decir que estamos teniendo en ese momento una conexión consciente con esta energía que nos regala el portal 1111. Este portal o esta energía del 1111, cuando hacemos conciencia de ella, en cualquier momento de la vida, en cualquier mes del año, en cualquier día, no importa, nos ayuda también a potencializarnos como canal de esa misma energía. Es decir, vemos el 1111 e inmediatamente hacemos conciencia, sonreímos y pensamos, en este momento estoy siendo consciente de la energía que me regala este portal, estos seres amorosos de luz. Voy a ser consciente, además de estar abierto a recibirla, voy a querer ser un canal para anclar esta energía en la tierra y proyectarla a los demás. Con que hagamos eso, que no nos demoramos más de 5 segundos, es a través de una firme intención, de un deseo ardiente, profundo del corazón, de una conciencia, de un creer de verdad que esto es así, estamos ayudando de una manera que no nos imaginamos a nuestro planeta en su proceso. Todos sabemos que estamos experimentando procesos muy fuertes, que nuestra mamá Tierra está hablando muy duro, está gritando, las aguas del planeta están en movimiento, todos somos conscientes de esto, es parte de la limpieza, de la transmutación de la que estamos siendo en este momento cómplices. Nosotros de alguna manera hemos dañado muchísimo la Tierra, hemos abusado de ella, pero en este momento es tiempo, estamos a tiempo de despertar y de replantear y de cambiar, de evolucionar y de empezar a comportarnos de una manera diferente. Entonces, con el solo hecho de ver con esto, este 11-11 en todas partes, y seguramente lo vas a empezar a ver hoy, a partir de este momento que estás recibiendo esta información que va a tu mente subconsciente y allá está quedando grabada, seguramente eso se va a incrementar. No lo dudes ni un segundo. Este llamado va a ser cada vez más fuerte para ti, que eres consciente en este instante al recibir esta información de sabiduría. Así que con que hagas eso, simplemente lo disfrutes, te des cuenta que ahí está sucediendo algo mágico, lo creas, quieras creerlo y te sientas merecedor de recibir esa energía y sobre todo capaz de proyectarla a tu planeta, a tus seres queridos, al universo completo, estás siendo un trabajador de la luz completamente consciente. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta energía que nos regala el portal 1111 es una energía que pone a nuestra disposición muchísima claridad mental, saber poner en orden las cosas en nuestra mente. Pone a nuestra disposición energía de infinita sabiduría, apertura para reconectarnos con nuestro ser superior, con ese sabio que hay en cada uno de nosotros. Pone también a nuestra disposición esta gran alacena o despensa o bodega de luz, una capacidad infinita de fuerza interior, es decir, tener la valentía para tomar decisiones en estos momentos de nuestra vida, tener la valentía para comprender que todo lo que está sucediendo es perfecto, que es parte de un proceso, que este aparente caos que está experimentando la humanidad, planeta, es en realidad la forma en que se está poniendo todo en un nuevo orden, un orden diferente que vibra en frecuencias más altas de paz y de armonía. Esta energía también que tenemos disponible desde la apertura de este portal 1111 es una energía de autoestima, es una energía que nos ayuda a recordar que si no nos queremos nosotros lo suficiente, va a ser muy difícil establecer relaciones amorosas, justas, equilibradas, placenteras con otros. Relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones con el planeta, con la naturaleza, con el dinero, con nuestro cuerpo físico. Entonces es una energía que bien vale la pena aprovechar, nutrirnos de ella para elevar nuestro nivel de autoestima, de autovaloración. Por consiguiente, es una energía de absoluta sanación. La sanación es el resultado de equilibrar todo lo que esté en desarmonía. Esa es la sanación. Pero sobre todo y especialmente, y en esto quiero hacer mucho énfasis, lo hice al principio y las veces que sea necesario, porque el portal 1111 especialmente nos permite tener acceso a la energía del empoderamiento, de retomar el poder. El tiempo para vivir en piloto automático como robots, como muñequitos de cuerda, que solamente están para hacer, hacer, hacer, sobre todo hacer dinero, ya está terminando, queramos o no, creamos o no, este ciclo de la humanidad está terminando. Y más nos vale a todos los humanos ser conscientes de esto y empezar a fluir con estos cambios y no poner resistencia a ellos, porque el proceso va a ser mucho más difícil y más doloroso. Empecemos a fluir con esto, no más piloto automático. Ya es tiempo de cambiar esto. La humanidad ha vivido de esta forma durante miles y miles de años. ¿Y los resultados cuáles han sido? Los resultados en la vida son los que nos muestran si hemos actuado de una forma sabia o de una forma basada en la ignorancia y en el miedo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Lo podemos ver claramente: sufrimiento, pobreza, enfermedades y una cantidad infinita de desequilibrios, de injusticia, de problemas sociales, económicos, de valores. Ese es el resultado, entonces pues no lo podemos negar. Definitivamente es el momento de cambiar, es el momento de tomar la decisión y de empoderarnos, decidir de una vez por todas ser libres, libres, autónomos, con capacidad de elegir qué es lo que nos genera bienestar y malestar. Y eso siempre lo sabemos nosotros, nadie tiene que decirlo. Eso sí lo tenemos clarísimo, que todos lo sabemos. Es el momento entonces de decidir ser libres y felices. Ese es el momento de recordar, de despertar, de abrir los ojos y decir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi planeta, qué estoy haciendo con mis seres queridos. ¿Cómo estoy tratando a las personas que piensan diferente a mí? ¿Estoy respetando las diferencias? ¿Estoy siendo tolerante? ¿Cómo anda mi corazón? ¿Cargado de qué? ¿De amor? ¿O cargado de basura? ¿Contaminado? Es el tiempo de evolucionar, empezar a volar más alto. Y esto es muchísimo más fácil, lo repito, con la ayuda y la guía de los seres de altísimas vibraciones y de niveles de conciencia, de amor y de luz. La apertura de un portal nos facilita la comunicación con ellos. Repito, no quiere decir que entonces en otro momento del año, que no sea el 11-11 específicamente, entonces tenemos las puertas cerradas. No, es que hoy que estamos haciendo este encuentro, pero para ti que lo estás oyendo en una grabación, en un tiempo posterior, funciona exactamente igual. Hoy la energía está en su punto máximo, por eso decidimos hacerlo en este día. Pero no importa cuándo recibas la información, es exactamente igual. Es un momento entonces para aprovechar y permitir que ellos nos den sus sabios consejos. Es un momento muy clave conectarse con el portal 1111 para liberar. Si queremos ser libres, tenemos que empezar a soltar todo lo que nos ata. Tenemos que empezar a darnos el permiso de dejar ir todo lo que nos impide vibrar en frecuencias mucho más altas, de paz y de amor, de felicidad, de prosperidad, de armonía. Es muy importante descargar, quitarnos las cargas que tenemos, eliminarlas, limpiarlas profundamente, purificar nuestra mente y nuestro corazón. De esa manera sí podremos sanar y después de eso podremos reemplazar todos esos espacios vacíos que estaban ocupados por una cantidad de basura, de energías contaminantes, de pensamientos, de sentimientos. Cuando soltamos todos esos pesos y esas cargas que ya no necesitamos, pero que a veces insistimos en seguir llevando en nuestra vida, los seres humanos somos muy tercos, estamos muy acostumbrados al sufrimiento, de alguna manera nos da miedo alejarnos de lo conocido, porque somos muy incrédulos, no creemos que haya cosas mejores, entonces preferimos lo conocido, así no sea lo más agradable y no nos genere bienestar. Cuando decidimos empezar a soltar todo eso, cuando nos empoderamos, cuando recordamos que nosotros tenemos la capacidad de decidir y soltamos todo eso que nos aleja de la armonía, de la paz, de la libertad y la felicidad, estamos listos para llenar esos vacíos. Y llenar esos vacíos se logra a través de la energía del empoderamiento, es decir, el empoderamiento nos ayuda a liberar y el empoderamiento nos ayuda a recordar que somos capaces de transformar, es decir, de hacer magia y llenar esos vacíos con otra clase de pensamientos, porque nosotros somos libres y capaces de hacerlo. Cuando estamos listos para eso, inmediatamente se manifiestan las amorosas ayudas de nuestros guías de luz. Cuando se trata de empezar el proceso, el primer experto que llega es el Arcángel Miguel.